el acompañamiento, que está dando la asesoría también, nada más, porque esa lucha es lucha del pueblo de Zacualpan. Nosotros nada más venimos acompañando y asesorando. Vamos a dar la palabra también a nuestra compañera Vanessa, la oceanóloga, y también a nuestro compañero Gabriel Martínez, que vengan por acá. Ellos van a dar también la bienvenida por parte de la organización, y cedemos entonces el micrófono a nuestros compas. Y como dicen que las ramas son primeras, vamos con doña Pepe. Ah, primero Chuy. Correcto, hoy los hombres son primero Chuy, así que échale el tremendo pecho. Sí, primero que nada, buenas tardes, mi nombre es Jesús Santos y soy de aquí de la comunidad de Zacualpan. Antes que todo, quisiera darles la bienvenida y un agradecimiento realmente, que estamos muy agradecidos de que se hayan tomado la molestia de venir de tan lejos, simple y sencillamente nomás para apoyarnos. Le damos la bienvenida a los señores de Guanajuato, de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, de Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, y pues nosotros acá de Colima, ¿verdad? Y pues más que nada, ojalá y que todo sea por un bien, que todo salga como lo tenemos planeado, más que nada. Buenas tardes, compañeros, hermanas y hermanos de todo, de todas las comunidades y pueblos indígenas de todo México que nos acompañan. Es un honor tenerlos aquí presente en mi comunidad indígena también de Zacualpan. Es un honor tenerlos y saludarlos esta linda tarde en este pueblo, aunque sea humilde, pero respetuoso tanto en sus tradiciones y sobre todo respetuoso a la madre tierra y a la madre naturaleza. Me siento honrada por tenerlos aquí presentes, hermanos y hermanas de todo México. Ya no es un México solo, sino un México organizado y unido. ¿Contra quién? Contra el gobierno capitalista, contra el gobierno manipulador, contra el gobierno pisoteador. Porque, hermanos, ¿quién no le duele ser pisoteado? ¿A quién no le duele ser marginado? ¿A quién no le duele saber que un comisario de bienes comunales o de la junta municipal sea prepotente en su pueblo? Sean bienvenidos, compañeros y compañeras. Yo les doy la bienvenida y espero que esta experiencia que nos traen, que mis compañeros de aquí de la comunidad sepan aprovecharlo, porque no es de diario. Es un honor tener a esta gente luchadora también, y que le tomemos el ejemplo. ¿Por qué? Porque debemos de defendernos. Ya no debemos tener los ojos cerrados, compañeros. Compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, sean bienvenidos y esperemos que estén a gusto en este rato y en este día aquí en la comunidad de Zacualpan. Gracias. La organización Dios Iguana.